Bueno, bienvenidos a un nuevo programa del noticiero de APP. Ya no sabemos por qué programa vamos, pero no importa, sabemos que es del año 2016, pues si no, Gaby, que está acá presente, me ahorca. Bueno, hoy la verdad que tenemos muchas novedades. Bueno, la situación del caso Ana Cerdán, que Fer nos va a hacer un breve, muy muy muy, muy breve relato de cómo va eso. Tenemos la entrevista a Ileana Arduino en Derecho en Chancletas, que justamente nos va a explicar a toda la audiencia, a mamá, que estás ahí, qué es un juicio oral y cómo debe desarrollarse un juicio oral para respetar las garantías y el debido proceso legal. También la tenemos a Norma Cepeda, que es la compañera de vida de Fabián Díaz. Fabián Díaz está privado de su libertad, sin condena, firme hace 13 años, ¿no? 13 años en la unidad 47 de San Martín, y le vamos a dar un espacio para que ella hable de lo que está sufriendo Fabián, porque este es un espacio donde los privados de libertad tienen voz, y por eso, como Fabián no puede hablar, va a hablar su compañera. También la tenemos a Marianela Holm, una joven directora de políticas penitenciarias de la provincia de Chubut, que nos va a contar algunas políticas que se están tomando por allá por el sur, que parecen bastante interesantes, sobre todo la ley nueva del patronato de liberados. En principio, bueno, Fer va a hacer un breve comentario. Quería adelantarme a una cuestión para después dejarlo a Fer. El 3 de mayo estuvimos con algunas compañeras de APP Buenos Aires, Alicia Castillo, Ivana Carafa y Guada Bricoli, dando un taller en la unidad 4, invitados por INADI y por la Defensoría LGTB. El taller, básicamente, la verdad que fue una linda experiencia, fue un taller sobre mujer, o sea, sobre género y políticas pospenitenciarias. Hablamos un poco de la recuperación de los derechos de las mujeres con una perspectiva de género bastante amplia. Tuvo buena acatación, estuvo bastante movilizante. A mí me movilizó, no sé si alguien quiere. Sí, totalmente. Pasa que uno se enfrenta con otras realidades que a veces las tiene solamente en forma teórica, y bueno, obviamente se plantean muchos inconvenientes, pero la idea es llegar a la población carcelaria, femenina en este caso, y bueno, poder ayudarlas desde en lo que uno pueda, ¿no? También nos solidarizamos con ellas porque están en plena lucha, porque les han recortado horas de su salario, y sabemos que el trabajo en contexto de encierro ya debemos dejar de pensar que es el trabajo para matar el ocio en el contexto de encierro, sino que es un medio económico para mantener a las familias, y bueno, ellos están sufriendo este recorte de horas, por lo tanto es un recorte de salario y es menos plata que le llega a su familia. Lo más lindo de todo esto es que bueno, que nos dijeron que volvamos, así sí, que nos dijeron vuelvan por favor, y eso no. Y nos sentimos cómodas. Sí, la verdad que nos sentimos cómodas. Bueno, ahora Fer va a contar un poco de la situación del caso de Ana Cerdán en Chipoleti. Bueno, yo en realidad muy breve, el caso es medianamente conocido, entiendo, si siguen las actividades de APP. Es un pseudo nuevo juicio. Bueno, concretamente son dos personas que en su momento han sido absueltas por un homicidio. En su momento la querella recurrió en casación, en el interior, concretamente en Río Negro. Las facultades de casación las ejerce el Tribunal Superior de Río Negro, que bueno, anuló el juicio, revocó la absolución y dispuso que se realice un nuevo juicio, pero que se utilicen los videos del juicio anterior. Con lo cual, en definitiva, lo que está ocurriendo ahora es que comenzó a reproducirse en video el juicio anterior. Con lo curioso es que nosotros ya de antemano advertíamos que iba a haber una concreta violación al principio de inmediación, porque obviamente que el tribunal no iba a poder apreciar de propia mano los gestos, los silencios y demás de los testigos, sino que obviamente que la defensa puntualmente no iba a poder, por ejemplo, repreguntar, porque en definitiva iba a estar viendo una imagen. Pero que lo que ocurrió en concreto fue que no solo se reproducían los testimonios de tal o cual perito, de tal o cual testigo, sino que se ponía play y en definitiva comenzaba el juicio, ¿no? Y por ejemplo, algo curioso que sucedió, grave diría, es que pudimos apreciar cómo la querella, que no actúa actualmente en el proceso, sino que lo hizo en el juicio anterior, concretamente el abogado de la querella, que era la familia de Ana Cerdán, podíamos apreciar cómo hacía preguntas a los peritos, a los testigos, con lo cual de alguna manera la vulneración en sí misma que constituye el hecho de que la defensa no pueda repreguntar, se adicionaba a la circunstancia de que la querella, evidentemente, formulaba preguntas y en definitiva estaba haciendo el trabajo del fiscal, que estaba cual espectador tomando nota de lo que iba ocurriendo, ¿no? Con lo cual era como que dos veces se vulneraba la defensa, ¿no? Porque en definitiva la acusación, si se quiere, o alguien estaba haciendo, virtualmente estaba haciendo el trabajo de la acusación. Claro, no, ahí en Facebook me decían me decían que para repreguntar o para actuar en el juicio había que ser Marty McFly. Claro. Porque en definitiva había que volver, claro, no hay otra manera, pero bueno. Por suerte se logró que eso cese ante una ampliación de indagatoria de uno de los acusados, que bien señaló que en definitiva se estaba vulnerando su defensa, ¿no? Porque en definitiva la acusación trabajaba virtualmente. Pero bueno, con todo, o sea, con la crítica que merece en sí misma el desarrollo de este juicio, lo cierto es que el lunes pasado el fiscal tuvo por acreditado que la única prueba directa que vinculaba a los acusados con el hecho, bueno, tuvo por acreditado que los acusados no les correspondía el rastro, que era una huella que se había encontrado en la mochila, bueno, en el lugar del hecho concretamente, con lo cual, más allá de que eso, nosotros obviamente que eso ya lo sabíamos, ya lo habíamos adelantado, porque nos habíamos tomado el trabajo de ver los videos, si se quiere, pero bueno, con las críticas que merece en sí mismo, porque revela que el fiscal no había preparado el caso, que no sabía por qué había llevado a los acusados a este juicio, por lo menos, celebramos que esté medianamente a la altura de las circunstancias y ni bien tomó noticia a través de las imágenes de que la huella no les pertenecía a ellos, lo dejó sentado, con lo cual ahora, bueno, creo que en las próximas semanas van a seguir reproduciendo los videos de los testimonios que restan, que como nosotros también ya lo vimos de antemano, son testimonios que no dan cuenta del hecho ni de la vinculación de los acusados con el hecho, sino que hacen un juicio moral sobre ellos, concretamente porque uno de los acusados, que es la expareja de Ana Cerdán, tenía una relación paralela, por llamarla de alguna manera, con lo cual, nada, habla muy mal de él, pero como bien lo dijo Juan Manuel también en el juicio cuando amplió la indagatoria, la verdad que ese pibe se defiende de una manera que es brillante, pero bueno, amplió su declaración indagatoria y justamente dijo esto, ¿no? Que los testimonios que escucharon hasta ese entonces y los que iban a seguir escuchando no hacen no dan cuenta del hecho, sino que hacen un juicio moral. Claro. Y lo que dijo concretamente es: adúltero y asesino empiezan con A y terminan con O, pero no son lo mismo. Bueno. Con lo cual, nada, celebro que el fiscal haya desistido del tema de la huella, que harán los testimonios que siguen, nosotros ya hemos visto los videos, así que bueno, nada, esperamos que en breve el fiscal desista de la acusación y no se prolongue más este proceso que ya lleva 16 años. Bien, yo quería agregar algo. La verdad es que nosotros nos reímos porque parece una payasada este juicio, pero hay una persona que hace 16 años está sufriendo esto y la verdad que no es gracioso. Con lo cual, la idea de este programa es visibilizar estas cosas para que esto no vuelva a pasar. Nosotros tenemos noticias de que pasa en muchos lugares, hay sentencias que son terribles, hay sentencias que están fundadas en la nada misma, pero detrás de eso hay personas. Entonces estaría bueno que los operadores judiciales, los jueces, los fiscales, los defensores, antes de pensar en su cargo y en la cuestión de si es vitalicio o no es vitalicio, de cuánta plata voy a ganar, cuánto no, piensen que detrás de eso hay personas. Juan Manuel hace 16 años que está encarcelado por el derecho, está encarcelado en esta situación dolorosa, como lo puede ser para cualquier dolorosa. Piensen en ustedes mismos cuando les llega una multa de tránsito, una citación para cualquier cosa, uno se pone nervioso. Imagínense estar en esa situación durante 16 años. Nosotros nos reímos por una cuestión de que, volvemos a decir lo mismo, parece un circo, es realmente vergonzoso todo esto que está pasando con el juicio de Ana Cerdán, pero volvemos a instar a que realmente reflexionemos, porque muchos los que estamos acá somos operadores judiciales, que detrás de los juicios, detrás de las leyes, detrás de las sentencias, detrás de las resoluciones, detrás de los decretos, hay personas. Y además es algo que es institucionalmente muy grave, o sea, es demasiado grave. Nosotros estamos acá quizás trabajando en lo que es Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires como mucho, y es verdad, nos reímos porque nos parece todo un circo, una payasada, pero porque además nos asombramos del extremo en la violación de todas las garantías constitucionales. Por eso digo que

Bueno, estamos al teléfono con Marianela Holm, una joven directora de políticas penitenciarias de la provincia de Chubut, que nos llama mucho la atención la edad que tenés, Marianela. Hola, Marianela. Buenas noches, chicos. Un placer estar en contacto con ustedes. Estoy con ¿Por qué me llama la Fernanda? atención? Porque sos muy joven, me han dicho que tenés 26, 27 años. No, 28. Ah, Por ahí la bueno, cara, ahí, pero ahí, bueno, ahí ahí pero 28. no pasa los 30. Estoy con Fernando, con Alicia y con Gabriel. Y te queríamos hacer una entrevista porque sabemos que estás adoptando ciertas políticas bastante progresistas con el sistema penitenciario y las políticas penitenciarias. Nos gustaría que nos cuentes, porque tenemos un chisme de que se va a montar una radio, ¿puede ser? Es un chisme muy cierto, sí. No sé quién se los habrá contado. Ah, no sé, ni Pero idea. sí. Bueno, en realidad la idea surge justamente de lo que hacen ustedes allá en Buenos Aires. Bueno, estamos muy en contacto con Gabriel y con el doctor Mario Giuliano, quien también vino hace poquito, estuvo aquí en la penitenciaría, en el nuevo instituto penitenciario. Y sí, es toda una novedad lo de la radio, como tantas otras cosas. Básicamente lo que queremos es establecer políticas de Estado, ¿no? En cuanto a personas privadas de la libertad. Y nos parece que un medio de comunicación enseña muchísimas cosas y además es un buen canal de comunicación para que la gente privada de su libertad aprenda a canalizar algunas cuestiones, que está bueno. O sea, lo llamativo y lo bueno, celebramos, ¿no? Esta decisión es que montar una radio dentro de una unidad carcelaria salga como propuesta del Estado. Tal cual. Bueno, no, siempre agradeciendo a todas las autoridades, ¿no? Al gobernador, al ministro, al subsecretario, a todos los que están, los elefantes, diría un compañero de trabajo, Claro. que bueno, que están interesados, que están apoyando la iniciativa propia del Poder Ejecutivo y acompañada por el Poder Judicial, que eso también está bueno, ¿no? Porque hay muchas falencias y muchas cosas que uno por ahí no termina de darse cuenta, pero al mantener reuniones en conjunto todo el tiempo con los otros poderes, con los representantes, está bueno porque podés canalizar algunas cosas que, bueno, se te pueden perder. La provincia es grande y somos pocos trabajando en eso. Sabemos que hace poquito estuvo Mario Juliano por allá, ¿no? Sí. Estuvimos trabajando en los tres proyectos de ley, porque Chubut no tiene aún, a partir del lunes ya va a tener el primer instituto penitenciario de la provincia. Bien. Sufríamos las consecuencias lógicas de no tener un instituto, que es hacinamiento, gente en comisarías, bueno, la realidad que todos conocemos, que es horrible y hay que cambiar. Y en función de eso, de que contamos con el edificio por primera vez en la provincia, se comenzó a trabajar en un paquete de leyes, tanto de la regulación dentro del Instituto Penitenciario, que con posterioridad el año que viene se inaugurará el próximo en Comodoro Rivadavia, el patronato de liberados, o llámese como quieran, porque en realidad es una discusión semántica media tonta, pero bueno, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero es un órgano que asiste a aquellos que van egresando y que nos parece necesario y fundamental para la verdadera reinserción social. Y la ejecución penal, bueno, propia de la provincia, donde el doctor colaboró muchísimo con el principio de normalidad, que hace referencia a que el único derecho que se pierde en la condena es la libertad ambulatoria. Así que Bien. las penitenciarías van a tratar de ser acorde a una vida real. Y te hago una pregunta respecto del patronato de liberados. ¿Qué políticas de integración o reintegración social post-penitenciaria irían aplicando? Sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? La falencia laboral de las personas que han transitado el encierro y que luego se reintegran al medio libre, y esa es una cuestión que a nosotros como bebé nos preocupa mucho porque entendemos que el trabajo es el trabajo, la educación, todos los derechos sociales son herramientas de integración post-penitenciaria o sea, que son valederas y que realmente en el encierro se violan sistemáticamente. Y recuperar justamente esos derechos hacen a que la persona se reintegre comunitariamente luego del encierro, ¿no? Pero es muy difícil, digamos, recuperar esos derechos cuando durante los años de condena que una persona se encuentra purgando, de alguna forma se violan sistemáticamente. El patronato de liberados que ustedes tienen allí en Chubut o que va a empezar a funcionar a partir de ahora, ¿qué políticas va a empezar a aplicar respecto de esto? Bueno, te hago una breve reseña, porque nosotros en realidad tenemos una ley de patronato de liberados que está en desuso. Ajá. Y que no se toma la decisión de modificarla porque realmente es un horror. No sé, tiene a cargo el control de los pregresos fiscalía. Bueno, uh-huh. Arrancando por ahí. Lo que sí, es un error. Se trabajó en comisiones, se trabajaron en 4 comisiones conformadas por, bueno, los jueces de la provincia, de ejecución penal, los funcionarios, los diputados y demás, que para empezar a implementar coordinadamente las acciones una vez que la gente empieza a salir, con el Ministerio de Familia, con el Ministerio de Salud, con Educación, con el Centro de Formación Profesional y con el Ministerio de Trabajo. Uh-huh. O sea, son varias las áreas que van a intervenir, se conversó con una empresa que es Aluar, bueno, estamos en tratativas para participar también para que ellos aporten económicamente hablando. Uh-huh. Todo en tratativas hasta ahora, y se mantuvo contacto, que ahora en la última comisión, que es del 17 al 20 en la localidad de Esquel, donde cerraríamos los proyectos y ya la semana siguiente los elevaríamos a la legislatura, va a existir gente de La Pampa, que también entendemos que, bueno, eso fue un consejo claramente del doctor Mario Giuliano, que están trabajando sobre el patronato también, y bueno, ponernos de acuerdo para ponernos en tono, digamos, también. Bien. Es importante que los patronatos de liberado, o como lo quieran llamar, como decís vos, que es una discusión semántica bastante tonta, tengan un rol activo en la libertad, ¿no? Porque realmente las experiencias que hemos tenido hasta ahora es que los patronatos de liberado en realidad son órganos que están ahí en desuso, o órganos que están vacíos de presupuesto o de políticas, que no ayudan en nada a la integración social, y por otro lado creo que generan frustraciones, me parece, en las personas que al ser liberadas piensan que van a tener algún tipo de ayuda de parte del patronato y en realidad no obtienen ninguna. Yo lo que creo es que lo que había dicho antes, ¿no? Quizás es un poco repetitivo, pero la idea de recuperar derechos es también que se respeten, ¿no? Que todos los órganos del Estado respeten los derechos. Justamente vos lo dijiste, las personas que están privadas de libertad están privadas de libertad y no del resto de los derechos que tienen. Tal cual. Yo creo que el camino va por ahí, ¿no? Por trabajar articuladamente. Bien. Porque hoy lo que nos pasa, al margen de que no tenemos un organismo asistencial en lo que es pregreso, que lo hacemos nosotros desde la oficina, eligiendo indiscriminadamente a 5 o 6 personas, ir a visitar y hacerles un seguimiento para ver en qué los podemos ayudar en el medio libre. Nada, porque es muy poco lo que estamos haciendo. Uh-huh. Es eso, trabajar coordinadamente para realmente que se respeten los derechos y que el ciudadano se pueda volver a reinsertar socialmente, teniendo las oportunidades como las tienen todos, ¿no? Uh-huh. Por ahí para esa gente es más complicado por la propia discriminación que hace la sociedad, que hacemos todos. Uh-huh. que también tenemos que empezar a... Ahí está. Claro, hasta ahí llegó. Bueno, tuvimos un problema en la comunicación, pero bueno, en definitiva creo que la entrevista ha sido bastante... Muy rica, ¿verdad? Muy rica. No, me llamó mucho la atención que se esté trabajando en una ley de patronato de liberados, porque en general es como que son leyes muy muy viejas. Yo me acuerdo patente de la ley de patronato de liberados de la provincia de Buenos Aires, parece ser una estructura... ¿Para que retomamos la comunicación? Bueno, parece una estructura muy grande, incluso se habían hablado de microemprendimientos y microcréditos para personas que están liberadas después de mucho tiempo de haber pasado por el encierro, pero es vacío de presupuesto, con lo cual no tiene razón de ser. María Lela, estás otra vez en línea. Estoy, estoy acá. Tanta producción que tenemos. Sí, no, la verdad que esto es... Que estamos vacíos de presupuesto. Olvídalo. Bueno, Marianela, saludarte y dar las gracias por participar de este espacio y por habernos atendido el teléfono dos veces. Y lógicamente vamos a estar en contacto porque quiero ver ese proyecto de ley de patrones deliberados. Se lo mando a Mario cuando quieras. Bueno. Ahora, en junio lo terminamos y te lo mandamos. Bueno, un beso grande, Marianela. La verdad que lo que hacen es maravilloso, así que sigan adelante. Bueno, muchísimas gracias, Marianela, y un saludo de todo el Noti de APP. Gracias, igualmente. Hasta luego. De una noche, mañanas que fueron, y ahora déjame sangrar en tus infiernos. Las semillas de tu encanto van creciendo, vivo fuertes madrugadas que al otro día siento. Piel de oro, rojo enfermo, el amor ambidiestro, de la luz hacia el oscuro, magia veneno. Bueno, estamos al teléfono con una amiga de APP ya, una gran amiga, Norma Cepeda, compañera de vida de Fabián, que está, ¿cómo? Fabián Díaz. De Fabián Díaz, que está privado de su libertad en la unidad 47 de San Martín, y ella hoy va a ser la voz de Fabián. Así que le vamos a preguntar y ella va a comentar cómo está la situación de Fabián hoy por hoy. Norma, ¿estás ahí? Acá estamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? Bien. Bien, muy bien, Norma. Contanos un poco, bueno. Nos enteramos que bueno que Fabián está haciendo una huelga de hambre, así que nos gustaría que nos cuentes un poco qué es lo que está ocurriendo y bueno, de paso para visibilizar un poco la situación, a ver qué es lo que podemos generar y colaborar desde acá. Bueno, les cuento, Fabi ya lleva 49 días de huelga, ¿sí? Con 20 kilos menos prácticamente, ya supongo que mañana va a ser un kilo menos, así que hoy, por hoy eran 19. Lo que estamos planteando acá es una suma de situaciones y de irregularidades, ¿sí? Por parte de, digamos, de lo que es todos los operadores judiciales. Ajá. Esto ya arranca, digamos, desde la raíz de la causa, que es la IPP, pero bien hoy es como que uno ya está cansado de todo esto, ¿sí? Y decidió llevar la huelga adelante. Después de que APP ha presentado el amicus, por haberse declarado desierto el pedido de excarcelación que nosotros habíamos realizado en febrero del año pasado, ¿sí? Y que la defensa no sostuvo este pedido de excarcelación. Entonces es como que ahí dijimos, bueno, ¿cómo hacemos? ¿De qué manera nos manejamos? Y bueno, él decidió hacer esta huelga de hambre, ¿sí? Después de que APP volvió a presentar este año, en febrero nuevamente, el amicus curiae, otra vez fue rechazado y vuelto para atrás, digamos, a lo que es la Cámara de Garantía, y fue una manera de que ellos están pidiendo un doble conforme, pudiendo haberlo resolver ellos, ¿no? Porque después de tanta ineficiencia que hubo en la defensa técnica y todo lo que es Norma, la causa. Norma, para poner un poco en situación ahí a la audiencia, ¿qué pidió Fabián concretamente en la Cámara de Casación? Lo que estamos pidiendo es la excarcelación. Ajá, ¿sí? ¿Por qué? Por el exceso de plazos razonables. Fabián lleva 13 años procesado. Si bien la causa estuvo en casación casi 5 años y medio, porque 5 años la tuvo, digamos, el primer juez de la vocalía del doctor Natiello, ¿sí? Que tuvo la causa 5 años. Después de 5 años el doctor Natiello se da cuenta que su hija era la defensora de Fabián. Por lo tanto, se tuvo que excusar. Luego, cuando el doctor Piombo y Sallargués toman la causa para ellos emitir su voto, lo hicieron en 2 meses cada uno. 2 meses cada uno, o sea, 2 meses se tomó el doctor Piombo, 2 meses Sallargués, y después el presidente del Tribunal de Casación, 2 meses más. Así que les llevó 6 meses. Por lo tanto, ese recurso de casación, digamos que fue se votó por una cuestión de formalidad y no fueron al fondo de la cuestión, ¿sí? O sea, perdóname, Norma, o sea que a Fabián lo condenan ¿en qué año? En el año 2006. Okay. Lo condenan en 2006. Año, recurre a casación. Año, sí, recurre a casación. ¿Cuándo? En el año 2007 entró. Okay. Y ahí permaneció 5 años en la vocalía del doctor Nardiello. Ajá, sí. Que la tuvo ahí 5 años para luego excusarse porque la defensora oficial de Fabián no era nada más y nada menos que su hija, con lo cual algo, digamos, que demoró un poquito en tomar, a ver, en darse cuenta de algo que supongo que sucederá con mucha habitualidad, con lo cual presumo que, me parece que debería de alguna manera tener un mecanismo un poquito más ágil para prever de antemano que los casos que llegan por recursos de su hija ya debería excusarse, ¿o no? Exactamente. Okay. Ella como defensora debería haberse dado cuenta de la situación e informado. Ok, entonces, 5 años. Pasa a conocimiento de los otros jueces. Sí, pasa a conocimiento. Por una mera formalidad, consienten la condena. ¿Y ahí qué sucede? Y ahí vuelven a mantener la condena. Sí, mantienen la condena. De hecho, a mí en una de las audiencias, el doctor Piombo me lo dijo, me pidió disculpa por el retardo de justicia por parte del doctor Natiello y me dice: discúlpeme, señora, en nombre de mi compañero, pero este caso hay que sacarlo urgente porque se nos vencen los plazos, y como sea. O sea que él mismo me lo dijo en mi cara, que había que sacarlo como sea. Ok, y luego de ahí, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto demoran en notificar a la defensa, en casación? ¿Qué es lo que sucede ahí? Nunca lo notificaron a Fabián. Jamás le llegó una notificación en la unidad 48 a Fabián. Nunca. De hecho, yo me entero, porque soy de ir constantemente a casación y a preguntar si ya habían emitido su fallo y sus votos. Entonces ahí me atiende. Recuerdo que en ese momento me atendió Marisa Bermejo y me dijo: este tribunal ya se expidió, ¿sí? Y en septiembre me da una copia, pero esto es extrajudicialmente. ¿Y a casación después a la defensa? Casación después, o sea, hasta que a Fabián lo llevan, aún comparendo a casación, por pedido y exclusivamente mío, es donde lo notifican, pero pasaron 2 años más. O sea que demoraron 2 años más en notificarlo de la decisión de consentir la condena. Exactamente. Ok, y eso lo recurrió la defensa de casación, llegaron a la corte, ¿qué es lo que sucedió? Sí, ahí se hace el recurso de inaplicabilidad de la ley en febrero del 2015. Ok, y bueno, y en definitiva ustedes plantearon un habeas corpus por la demora en definitiva que lleva Fabián sin tener una condena firme. ¿Cuántos años lleva ya? 13 años va a ser ahora en julio. Impresionante. Que está sin condena firme. Y todavía no sabemos si ese recurso entró o no entró a lo que sería la Suprema Corte. Hasta ahora no hay ninguna novedad al respecto sobre ese recurso. Ok, ¿y qué pasó con el habeas corpus en casación? ¿Qué respuesta te dieron? El habeas corpus de casación, lo que ellos están pidiendo, en vez de enmendar esta situación y este escenario, ¿sí?, de vulnerabilidad de derechos, lo que hacen es pedir que el defensor corrobore, o sea, que vuelva otra vez a la Cámara. Lo que está pidiendo, ¿sí?, lo remite al habeas corpus y el amicus curiae de APP a la Cámara de Apelación y Garantía. Si mal no recuerdo, lo que hay es una comunicación telefónica con la defensora oficial, con la hija de este juez, quien dice que nunca se presentó nada en la Cámara de Garantías y por ende es que envían el habeas corpus para que se pronuncie la Cámara, previo obviamente que supuestamente lo funde la defensora oficial, ¿es así? Exactamente, ella niega que haya habido una presentación de un pedido de excarcelación impauperiforma, que es el que ella no sostiene, y después yo voy a casación, a la defensoría, y me dicen: mira, ella sostiene que no hay pedido de excarcelación, pero buscando en el sistema encontramos que sí. Así que yo te diría que vuelvan a hacer todo de vuelta, porque esto va a quedar en la nada. Mientras Esas fueron las palabras de la defensoría. Mientras tanto, Fabián sigue privado de su libertad sin condena firme. Exactamente. Mientras tanto, y la justificación de ellos, sí, para exceder todo plazo, es, digamos, la condena de él, que es un homicidio criminis causa. Ellos siempre se justifican bajo la complejidad de la pena. Entonces, te tienen ahí, te dejan y se olvidan de que quizás Fabián no sea culpable de esa pena que se le está imponiendo, porque de hecho no lo es. Norma, ¿y ahora en definitiva el habeas corpus dónde está? ¿En la Cámara de Garantía o está en casación? El habeas corpus todavía no fue elevado a casación. No sabemos por qué desde el día 27, que fue cuando la doctora Natiello hace el recurso y lo lleva a la Cámara, pero todavía no se elevó. No sabemos la razón, porque también se ha hecho un... se ha pedido que un... cómo es Fer que cuando no lo ha... Mira, la otra vez estuvimos hablando, ahora se me fue de la cabeza. No, pero igual Norma, no te hagas problema. En definitiva, el habeas corpus todavía no hubo, o sea, evidentemente la cámara sigue estando en cámara. ¿Cómo? Sigue estando en cámara, todavía no, claro, se elevó a casación. Seguimos esperando y Fabián sigue esperando. De hecho, están muy preocupados en su salud, pero no en resolver esto. Sí, porque todos los días que lo mandan a un médico, que le mandan al hospital, como hoy que lo mandaron, digamos, al forense, pero en sí no están preocupados en resolver esto. Bueno, Norma, están preocupados en la caída de él, nada más. Esperemos que este espacio sirva para, bueno, para visibilizar la situación. Obviamente que desde Pensamiento Penal vamos a volver a acompañar la situación en casación y vamos a hacer lo posible para ver si esto toma un curso al menos más ágil para que casación se pronuncie una vez por todas. Y te seguiremos acompañando, ¿eh? Te deseamos mucha, gracias, fuerza, chicos. Norma, les agradezco muchísimo, les mando un abrazo grande, y saben que siempre, de verdad, estamos los dos agradecidos con la APP, así que son compañeros, para mí son mis compañeros. Bueno, gracias. Igual ya esto seguramente en breve, espero que Fabián pueda salir de esta situación de salud airoso, con éxito. Y ya lo iremos a visitar nuevamente con Larisa. Acá también está Alicia, que también ya de paso la comprometemos. Mucho para empezar a trabajar ahí un poco más fuerte ahí en el CUSAM. Listo, ¿eh? Les agradezco mucho, chicos. Les Norma, un beso grande. Te mandamos un beso. Un beso grande. Beso grande. Últimamente los días y las noches se parecen demasiado. Si algo aprendí en esta ciudad es que no hay garantías. Nadie te regala nada. Todo podía terminar terriblemente mal. Pero este caso había que resolverlo. La espera me agotó. No sé nada de vos. Me dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin resolver. Una rápida traición, salimos del amor, tal vez me busqué. Mi ego va a estallar ahí donde no estás. Oh, los celos otra vez. ¿Qué otra cosa quedará sin resolver? crimen quedará sin resolver. Bueno, ahora la tenemos en el teléfono, como todas nuestras entrevistas, a Ileana Arduino de INESIP, que viene siguiendo el caso de Ana Cerdán, que ya nos contó todas sus vicisitudes anteriormente, Fer, que la verdad es que no tiene otra calificación más que payasada, realmente. Una payasada jurídica, un pseudojuicio, no sabemos realmente cómo calificarlo. Ileana, ¿estás ahí? Sí, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, estoy acá con Fernando y con Alicia, estás en el noticiero de APP y estás en la sección Derecho en Chancletas, que se trata justamente de explicarle a nuestra audiencia de una forma muy sencilla y muy llana algunas cuestiones jurídicas, algunas cuestiones del derecho. Hoy nos toca hablar justamente de lo que veníamos diciendo, lo que veníamos hablando del caso de Ana Cerdán, de Juan Manuel, que hace 16 años que está encarcelado por el derecho y que realmente el juicio, que el nuevo juicio o el pseudo juicio que se está llevando a cabo es una payasada total. Vos venís siguiendo el caso. Sí, efectivamente, la realización de un juicio como la oportunidad para esclarecer un hecho no tiene nada que ver con lo que está sucediendo acá. Un juicio tiene que tener, sobre todo, una acusación clara y concreta de la cual la persona que es acusada pueda defenderse, y esa acusación debe ser sostenida por un fiscal, que es quien lleva adelante una investigación previa que le da sustento a una acusación que tiene algún grado de probabilidad de ser precisamente probada en juicio. Eso supone poder preparar el caso, tener una hipótesis de investigación concreta que luego se despliega a través de la producción de prueba con testigos que van a la audiencia y son interrogados y contrainterrogados, con la exhibición de prueba documental o discusión sobre elementos que pueden haber sido utilizados en el hecho, pero todo delante, digamos, ante los ojos, oídos y con todos los sentidos de los que están presentes en la audiencia participando. En la medida en que este juicio tiene un fiscal que no maneja el caso, que solo reproduce el video de las audiencias del juicio, como bien decías, que fue realizado en primera oportunidad y luego anulado, este escenario de juicio oral es, como bien decís, una payasada porque carece de un sustento básico, que es un fiscal sosteniendo una acusación. Y del otro lado, desde ya eso debilita toda posibilidad de que una persona se defienda eficazmente. La acusación tiene que ser precisa porque las personas necesitan de esa precisión para saber de qué es, de lo que uno está acusado y por lo tanto de qué es. ¿De qué me defiendo? Voy a defender. Sí. Exactamente. Pero también en los juicios oral y públicos, se supone que en las audiencias son abiertas a la comunidad, a la víctima, a los familiares de las víctimas, cualquiera sea el hecho, y una acusación clara y concreta y precisa es también una garantía de publicidad. En un juicio en el que se está reproduciendo por televisión una audiencia a la que no atienden ni los jueces, porque por lo que yo he visto los jueces conversan entre sí, el fiscal mira para otro lado, oportunamente el defensor no está presente, ninguna de todas esas condiciones básicas de un juicio constitucional pueden ser garantizadas. Ileana, ¿sabes que cuando hablas de acusación clara... Ahí te escucho muy mal. Cuando hablas de acusación clara, recuerdo que en la primera audiencia, cuando comenzó el juicio, se le concedió la palabra al fiscal para que, desarrolle cuál era la acusación. Y lo que hicieron en rigor de verdad es porque el fiscal dijo, yo no voy a decir nada, quiero que se reproduzca el hecho que le describieron en la declaración indagatoria. Entonces, la secretaria del tribunal describió nada más el hecho, pero no le dijo sobre la base de qué estaba construido ese hecho. O sea, no le mencionó a los acusados, por ejemplo, cuáles eran las pruebas concretas que había en su contra. Con lo cual también me imagino que si esa acusación no está integrada por las pruebas de cargo, también es muy complicado defenderse. Más allá que obviamente que el defensor tampoco objetó esa descripción. No sé. Sí, mínimamente tres son los elementos. Concretamente, ¿qué? Dicho de manera sencilla, ¿qué hecho, en qué momento, en qué circunstancias, con el mayor grado de precisión posible, va a ser mi imputado? ¿Qué pruebas efectivamente sustentan esa acusación? Porque si no, cualquiera podría acusar a cualquier otra persona y por más precisa que sea esa decisión de cuándo, cómo, y de qué manera, si no me dicen cómo es que eso va a ser probado, tampoco puedo defenderme, y también la calificación jurídica, que luego puede ser modificada, es decir, el delito concreto que se me imputa. Son tres elementos que además los sistemas más modernos ya ni siquiera permiten que sean puestas en conocimiento a través de la lectura. Un fiscal tiene que hacer una cosa que se llama alegato de apertura, uh-huh. que significa, nuevamente, insisto, con la cuestión del derecho de defensa, pero también con la garantía de publicidad, significa que es la oportunidad en la que todos podemos conocer, en la que el pueblo puede saber de qué se trata, con el mayor grado de claridad posible. Y tiene una función estratégica porque en algún sentido dibuja la cancha, nos informa a todos respecto de qué es lo que ahí se va a discutir. Ahora, y cuando hablas de una mirada estratégica, ¿cuál es el lugar de la defensa, ¿no? en el juicio? ¿Cómo participa de alguna manera? O sea, ¿tiene su propia estrategia? ¿Tiene su propio caso? ¿Qué es lo que hace? Pues la defensa, en general, nosotros tenemos una cultura a veces de mucha tolerancia con las defensas pasivas, pero una defensa penal eficaz, que es lo que la Constitución exige, no solo estar acompañado de alguien que alguna vez haya cursado la carrera de Derecho, sino efectivamente la defensa penal eficaz en el momento del juicio significa que la persona que me está defendiendo conoce perfectamente no solo la acusación, sino que tiene su propia versión de los hechos, que no significa inventar, sino una explicación que puede probar, respecto de la que puede argumentar, que va a guiar toda su actividad. Pero de ninguna manera puede nunca uno considerar que hay una defensa penal eficaz solo con la presencia de un abogado en el lugar que desconoce completamente el caso. Tener preparado el caso significa ni más ni menos que desde el primer momento que una persona asume la defensa, se orienta hacia ese escenario que es el del juicio oral. Ahora, si el escenario no es respetado, todos los roles terminan relajándose y distorsionándose. Si uno tuviera que pensarlo gráficamente, eso sería un gran triángulo en el que en la base tenemos acusación y defensa, disparando de un lado al otro argumentos, pruebas y refutaciones permanentemente, y un tercero imparcial que mira y decide sobre la base de esa información que se está produciendo ahí. Si la acusación es proyectada en un video, si el fiscal dice que no tiene nada para aportar y se limita todo a una descripción más o menos general del hecho, si el defensor de ratos está y de ratos no, pero tampoco tiene una estrategia, se vuelve completamente incomprensible qué es lo que se está discutiendo, y lo que uno puede pensar de ese juicio es que en realidad la decisión ya está tomada. ¿Sabés que un poco también cuando hablas de la descripción del hecho, algo muy curioso que ocurre en este caso, porque bueno, yo sí me tomé, si se quiere, no sé si la palabra es el atrevimiento o el trabajo de haber visto los videos, es que la acusación está muy bien descrita, pero el hecho es que las pruebas, o sea, no hay pruebas directas, con lo cual lo que sucedió, o sea, cómo le atribuyen, o la participación concreta que le atribuyen a cada uno de los acusados, no es más que el producto de la imaginación de los, sería en este caso el Tribunal Superior, que es aquel que, bueno, reenvió el caso para que se desarrolle un nuevo juicio, pero como no hay testigos presenciales, no se puede de alguna manera describir lo que sucedió o cómo ocurrió concretamente el hecho. Porque ni siquiera hay un dato, un elemento por el cual pueden haber inferido lo que sucedió adentro, donde supuestamente estuvieron los asesinos frente a la víctima. Pero hay una descripción tan pero tan precisa sobre quién tomó un elemento de peso y le dio en la cabeza, tal y tal cosa, que la verdad que llama la atención la capacidad de imaginación que tienen algunos jueces, a tal punto que uno de los acusados, Juan Manuel, dijo que a el juicio habría que citar a los jueces del Tribunal Superior, porque evidentemente han sido o han presenciado y deben ser testigos y deben dar cuenta de lo que han dicho. Sí, por eso es tan importante que los juicios además sean públicos, porque es cierto que alguien puede prometer cuando dice yo voy a acusar por este hecho, es lo que decís, un hecho que desde el punto de vista de la imaginación y la capacidad de lucubración puede hacer minucioso y puntilloso, pero por eso debe ser acompañado de elementos de prueba, que a cada hecho, el modo de visualizar esto es cada hecho tiene que tener una prueba en la cual apoyarse. Cada una de las afirmaciones que una persona acusando a otra hace en un juicio penal tiene que estar respaldada por una prueba que corrobore que aquello que afirma no nos obliga a los demás a un acto de fe respecto de que es verdad o no, sino que va a tener precisamente modos de probarlo, pruebas concretas que van a sustentar que si las personas estaban ahí, esto se prueba con tales y tales elementos, que si las personas han golpeado, esto se prueba con tales y tales elementos. ciertamente ese exceso de expectativa o no están acreditándose precisamente en el escenario del juicio, porque la prueba no existe antes. Eso es, uno puede decir, yo tengo testigos que van a declarar, tengo elementos materiales, como no sé, el secuestro de un arma o evidencia del lugar, en fin, informaciones que fui recolectando, pero que precisamente solo van a transformarse en prueba cuando hayan soportado una escena de observación pública en la que alguien las propone como prueba, alguien tiene la posibilidad de desacreditarla, porque tiene la posibilidad de mostrar con argumentos que no prueba o que no es tan buena o que la prueba no es tan sólida, y finalmente veremos si aquello que nos decían que probaba prueba o no el hecho por el cual estamos acusando. La falta de sustento es quizás una de las cosas que haga que esta parodia sea la única posibilidad de darle curso a algo que, si no fuera por lo grave que es, porque además 16 años es intolerable en términos de la Constitución, de lo que el Instituto Interamericano de Derechos Humanos dice respecto de cuánto debe durar un proceso penal, es intolerable para la familia de la víctima, 16 años dando vueltas alrededor del hecho, es decir, todo está mal. Y la respuesta que el Estado tiene es volver a hacer un juicio, pareciera que solo puede hacer esto porque no está el ABC del juicio. Para poder llevar a juicio a alguien necesito tener una acusación precisa, que pareciera que aquí está, pero necesito también tener pruebas para sostenerla. Ileana, sí, perdón. No, disculpame, no, seguí, yo ahora te hago una preguntita. Alicia, no, te habla. Entonces esto permite que todo se relaje. Porque bueno, la verdad es que en algún punto es un exceso de sinceridad. ¿Qué sentido tiene que el fiscal abone a la parodia con su información que no puede funcionar porque no tiene pruebas? Si el defensor, ¿por qué desarrollaría una estrategia de defensa eficaz si en realidad ni siquiera conoce la acusación? ¿Y el tribunal por qué va a escuchar si lo que sustenta su decisión no es lo que está pasando ahí en esa parodia donde se repite un video, sino una decisión construida de otra manera? La verdad es que si fuera por lo que está pasando ahí, no hay más posibilidades que absolver, porque técnicamente no hay ni siquiera acusación, no hay juicio sin acusación. Ileana, me presento, yo soy Alicia. También lo que quería señalar es que más allá de todas las garantías que acá se están violando, ¿no?, hay algo muy raro que también me llama la atención por parte de la defensa, que tampoco se haya puesto del lado de la inmediatez, que es la esencia del juicio oral y público, ¿no? Me parece que a esta altura de la historia de lo que sería el proceso penal, ya sea a nivel nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, provincial, de la manera que sea, ya estemos en una etapa en que en realidad ya por el solo hecho de ser juicio oral y público, en donde las partes tienen que estar presentes todas, me parece que se atenta contra este principio que es básico y que es como, o sea, de primera, o sea, tendría que ser algo que se haya notado en primer lugar. Atenta contra el principio de la mediatez, las partes tienen que verse, tienen que dialogar, o sea, obviamente esto también es para mí una falta muy grave, no sé qué opinarás. No podría haber ni una audiencia sin la presencia permanente y continua. De hecho, eso exigen las leyes procesales del mundo entero, la presencia permanente y continua de todos los que van a discutir. Si nosotros pensamos que al fin y al cabo lo que hay que resolver acá es un conflicto, en cualquier otro orden de la vida, para resolver un conflicto, generalmente, si nos interesa resolverlo, preferimos estar presentes. Totalmente. Preferimos ser escuchados, preferimos que el otro escuche lo que tenemos para decir, y principalmente preferimos que quien tiene que decidirlo tenga la posibilidad de escuchar con el mayor grado de detalle todo lo que tengo para decir. Pero además, quien tiene que decidir también, quien está en la posición de juez, que es habitualmente difícil y exigida, y así debe ser porque están rodeados de garantías y condiciones para cumplir con esa exigencia, también debiera sentirse más acubierto, más protegido, si dice aquí las formas se han respetado, la información se produjo de una manera que es indubitable que el hecho ocurrió o que no ocurrió, o que no hay elementos para endilgárselos a esas personas. Es decir, desde el punto de vista de la legitimidad de esas decisiones, también es particularmente importante que las cosas no solo sean, sino sobre todo que parezcan. Acá ni siquiera se ocupan de que parezcan. Claro, totalmente. Sí. Es verdad, sí. Eso es verdad. Ileana, te agradecemos mucho, pero mucho, que esta entrevista, la verdad que nos ilustraste a nosotros y a la audiencia que nos está escuchando, aquel que escucha esta sección de Derechos en Chancleta, que no tiene por qué ser abogado o entender de derecho. Creo que muy clarito explicaste cuáles son las garantías en un juicio oral y público y las que se están violando perfectamente, abiertamente, en el caso de Ana Cerdán. Muchísimas gracias, Ileana. No, gracias a ustedes por la invitación y además por hacer el programa, porque hay que tener ganas de avanzar sobre todas estas injusticias y trabajar en esclarecer respecto de lo que nosotros como ciudadanos podemos exigir al sistema de justicia. Bueno, muchísimas gracias, Ileana. Okay. Buenas noches. Bueno, este fue, creo que el cuarto programa del noticiero. Lo miro a Gaby porque Gaby lleva la cuenta del 2016. La verdad, un programa muy copado, con mucho material. Nos pueden escuchar a nosotros y 23 programas más en Radio Utopía, que es www.radioutopia.com.ar. También tenemos una fanpage. La pronunciación me cuesta, pero bueno. Así que me gusten y en cualquier momento, bueno, vamos a estar por ahí, vamos a etiquetar a todas las personas que han pasado por el programa de hoy, así que escúchennos. Nos despedimos hasta la próxima con más noticias en el noticiero de APP.